Bueno, primero decir que nosotros como Federación Universitaria de La Plata estamos acá, sentimos la obligación de estar acá, no solo por compartir un poco la perspectiva más general que comentaba Adolfo, que comentaba Roberto, bueno, las diferentes personas que intervinieron, acerca de la situación del Estado Policial de la Provincia de Buenos Aires, acerca de las críticas de lo que entendemos de la política de seguridad del sionismo, lo que implicaron los últimos casos. No solo por compartir esa perspectiva general, no solo también, pero hay que mencionarlo, digamos, porque Rafael, uno de los últimos casos, era estudiante de nuestra universidad, era un estudiante como nosotros de la universidad, y en ese sentido nos interpela aún más directamente. Sino además por otra cosa que por ahí me interesaba mencionar, que tiene que ver con que una de las principales víctimas y uno de los principales sujetos estigmatizados por este Estado policial, por esta policía, es la juventud. Uh-huh. No es casual que la mayoría de los casos que se fueron mencionando y que los casos que suceden, tanto de violencia policial como incluso, si vamos a ver las estadísticas de quiénes son los que están detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, digamos. O sea, no solo con los casos de gatillo fácil y de violencia policial, sino incluso con quiénes son hoy los que pueblan las prisiones del sistema penitenciario bonaerense, vemos que la juventud es uno de los principales sujetos estigmatizados. En primera instancia, como afectado por estas políticas, pero también, y esto me parece importante para retomar lo que decía Esteban, de que una violencia no está encapsulada, que la violencia policial no está encapsulada, sino que es parte de todo un conjunto de sistemas de violencias, la juventud está expuesta no solo a la violencia policial, sino a ese conjunto de sistemas de violencias. Tampoco creo que todos nosotros vimos cuando surgió la policía local, las largas colas de jóvenes, varones y mujeres que se acercaban a inscribirse a la policía local, la mayoría provenientes de sectores populares, o muchos provenientes de sectores populares que también son los afectados después por estas políticas. Que tiene que ver con una situación de vulnerabilidad mucho más general la que está expuesta la juventud, tanto en niveles de precariedad laboral, en niveles de violencia mediática, institucional, de todo tipo de violencia que genera un entramado que hace que muchas veces también sean jóvenes de barrios populares los que terminan en esa situación, en la situación de la policía local. Nosotros en nuestra universidad tuvimos lamentablemente en los últimos días el caso de Rafael. También tuvimos otro caso que nos golpeó como universidad y como estudiantes universitarios, que es el de una compañera de la Facultad de Ingeniería que está hace más de 20 días desaparecida, que no sabemos nada de ella. La mayoría deben conocer el caso de Ruta Vila Zambrana. Para nosotros ese caso, muy distinto a este, también demuestra la vulnerabilidad a la que está expuesta la juventud. La vulnerabilidad a la que está expuesta a la hora de salir a buscar trabajo, en qué condiciones tiene que salir a hacerlo. Y también nos preocupa algo que creo que en alguna medida decía Roberto, que es que la encargada de buscar a Ruth y de decir qué es lo que nos está pasando con Ruth y que nos está diciendo bastante poco, es la misma policía, con las mismas cosas que bueno, no voy a repetir porque ya mencionaban los expositores que hablaron antes que yo. Nos parece que todos esos casos están atravesados también por esa situación. Nos parece que es preocupante que sea la misma policía la que tenga que buscar a Ruth. Y un poco por eso como federación vamos a estar porque acompañamos la perspectiva sobre seguridad, sobre el Estado policial, pero también porque como jóvenes creemos que tenemos un lugar particularmente afectado en todo este tema.